Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más nos hemos juntado Javi El Peli, José Antonio Gobal y yo para hacer la edición número 57 del Domingos Laicos. Bueno, como siempre, nos vamos a parar un momento en la viñeta de Gobal, que en una pintura negra, una más de Gobal, que nos traslada a ese terror, esa angustia, esa soledad de las víctimas de abuso. Realmente yo creo que os podéis perder en ella y evocar esas sensaciones que nos van a acompañar ahora con los testimonios que vais a escuchar a lo largo del día de hoy. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Buenos días. Las víctimas de violencia eclesiástica son muy diversas. Algunas han sufrido realidades que ya van siendo conocidas por todos y todas, pero que no han llamado tanto la atención porque no han copado titulares. Hoy vamos a contar dos testimonios menos denunciados, pero no por ello menos devastadores. En efecto, el abuso infantil perpetrado por monjas y la violencia psicológica y la explotación también económica a la que el Opus Dei somete a sus numerarias no son asuntos menores. Para quien quiera ahondar más en el caso del Opus Dei, os recomendamos encarecidamente el testimonio, el libro de quien nos acompaña hoy, que se titula Recuerdos del Camino, de Carmen Charo. Y lo podemos ver también, eso estaría en opuslibros.org, opuslibros.org. Y con eso, pues. Sí, pues para hablar de estas largas noches oscuras que nos ha plasmado también Gobal, tenemos a Maribel y a Carmen Charo. Muchas gracias a las dos por venir con nosotros. Encantada de estar con vosotros. Bien, bueno, pues empezamos. Carmen Charo, en la web tan magnífica de Recuerdos del Camino, donde tú relatas esa experiencia de 18 años como numeraria en el Opus Dei, todo lo que te supuso a nivel psicológico y de autoestima, de integridad física, psíquica, etcétera. Cuéntanos un poco, en unos minutos, cómo fue la experiencia y cómo se resolvió. Sí, bueno, pues a ver, yo creo que el Opus Dei puso fin en mi vida, ¿no? Empezó, yo creo que mi desgracia empezó con las monjas, con 4 años, yo soy melliza con un chico y yo soy zurda. El Opus Dei puso la guinda en mi vida, pero yo, todo empezó cuando, eso, con 4 años, a mi hermano mellizo y a mí nos llevaron al colegio de las monjas de Vedruna, y yo, por ser zurda, pues me pegaron para que aprendiera a escribir con la derecha, y lo consiguieron, claro, y me humillaron y me destrozaron físicamente, o sea, emocionalmente y psicológicamente, porque yo era una niña muy pequeña, y entonces yo tampoco sabía decir nada en casa, y entonces mi padre empezó a pensar que yo era tonta y que era retrasada, me bloqueé, no aprendía a leer ni a escribir ni a nada. Y, Y entonces yo, incluso en casa, era una niña encogida, ¿no? Porque ya mi padre venía con esa idea de que esta pobre pues no es muy allá. Dorri, mi hermano, era muy brillante, ¿no? Entonces, al no haber crecido con naturalidad y con espontaneidad y no haberme sentido feliz y libre, sino que yo iba un poco como escondiéndome porque me daban palos por todos los lados, pues claro, cuando a los 12 años conocí el Opus Dei y me dijeron qué maja eres, porque yo era, pues eso, había aprendido a pasar desapercibida y era obediente, era sumisa, era formal, era responsable, lo tenía todo para ser carne de cañón dirigible, ¿no? Entonces, pues cuando a mí me dijeron qué maja eres, pues allí fui de cabeza. Y claro, y a los 15 años me hicieron asumir una vocación que nunca vi y te obligan, a mí un buen día me dijeron, entra en el oratorio y sal habiendo decidido, y la decisión no podía ser no, tenía que ser sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empezó mi periplo, y yo me quise ir desde siempre, pero el Opus Dei es una secta que consigue anular a las personas y pues desde siempre te mantienen con amenazas de que tienes vocación, de que si le das la espalda a Dios te vas a condenar, que vas a ser una desgraciada, que fuera de ahí es imposible ser feliz. Y de esa manera, y luego pues como a los 17 me fui de casa de mis padres y no volví en 15 años, porque no volví en 15 años, las monjas tenían vacaciones, pero nosotras no, porque no podíamos perder el tiempo, porque teníamos mucho trabajo, porque era falta de pobreza, porque o sea, es un aislarte y un aniquilarte anularte completamente tu identidad. Entonces, yo suelo decir que yo salí a los 33 años y que realmente nací con 35, cuando conseguí un poco normalizar mi vida, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué salí? Pues porque más que nada me salieron un poquito, ¿no? Porque claro, cuando yo no iba siendo consciente de cómo me anulaban, bueno, aparte de que eso es lo que has dicho también, ¿no? Del abuso, aparte del abuso psicológico, que es el abuso laboral y económico, porque las numerarias, yo estuve 10 años trabajando en tareas internas sin contrato y sin seguridad social y sin ver un céntimo. Y pues claro, yo mi naturaleza explotó y tuve una crisis vital que ellos tradujeron como una depresión, que luego yo creo que no fue tan una depresión. Y entonces, pues yo con 32 años era un guiñapo de persona, no era capaz ni de trabajar en nada, ni de nada. Yo solo lloraba y estaba en la cama. Entonces, pues me abrieron la puerta delicadamente y me invitaron a marchar, claro, porque ya no les servía para nada, ¿no? Y bueno, pues en cuanto al abuso psicológico, eso, decir que de alguna manera te trabajan a diario, porque existe la técnica de la corrección fraterna, que no es más que el delatar, el estar permanentemente alerta y delatando a todo el mundo de cualquier cosa. Y luego pues la técnica también de la charla semanal, que es un poco la traducida como dirección espiritual, con una mujer que te imponen, no la eliges tú, y a la que le tienes que contar todas las semanas toda tu vida y milagros, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que haces, tú cómo manejas el tiempo libre, cómo o con quién estás, de qué hablas, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso consigue realmente anular a la persona, ¿no? Y esa es un poco mi historia. Muchísimas gracias, de verdad, impresionante Impresionante relato, lo bien que lo has contado además. Bueno, Mariví, vamos contigo. Tú sufriste... De gallina. Sí, desde luego. Tú sufriste estupro. Voy a aclarar un poco por qué el palabra. El estupro está así tipificado, el delito, en el Código Civil, en el Código Penal, perdón, de 1944. Esto es importante porque es el delito que comete el que realiza actos que atentan contra la indemnidad sexual de un menor de 13 años. ¿Por qué aclarar esto? Porque, claro, en lo penal no se puede condenar con efectos retroactivos según nuestro Código Penal actual. Entonces, es importante la legislación que había en el momento de los abusos de Mariví. Entonces, es importante porque el abuso que sufrió Mariví estaba ya tipificado, aunque no le hicieran ni caso, como ya nos va a contar ella. Bueno, entonces, retomo con la pregunta. Bueno, tú sufriste este estupro, que ya nos hemos aprendido la palabra, cuando tenías 11 años por parte de una monja. Sí. Cuéntanos un poco, por favor, qué te pasó y qué repercusiones tuvo tu denuncia. Yo quisiera primero empezar porque estupro, me imagino que los abusos en ese momento, en 1944, se referirían a hombres. Porque yo creo que las mujeres, los abusos a mujeres y por mujeres, yo creo que no están contemplados ni ahora. O sea, sí, por eso que en 1944, en pleno franquismo, creo que ni se les pasaba por la mente a los jueces. La verdad se ha dicho que pienso que incluso yendo a denunciarlo en ese momento, en 1960, cuando me pasó, yo creo que como mujer no me habrían hecho ni caso. O sea, yo creo que no me habrían dejado ni entrar en el juzgado. Lo que pasa es que al leer la ley de 1944, esta incluía a las personas que procuraban la prostitución o fomentaban participaban en la prostitución de las personas, ¿no? Y entonces esas estaban tan penalizadas como las personas que abusaban, ¿no? Uh-huh. Por eso es que me ha hecho gracia porque en el caso mío yo tengo la monja que realizaba los abusos y la persona que le procuraba la facilitadora, ¿no? Facilitadora. Y en este momento se llama Cagüeta y también Proxeneta, Celestina, y me ha hecho mucha gracia que es que entre los sinónimos, y creo que en la iglesia por lo visto es que estaba ya formaba parte del lenguaje y del movimiento interno de los colegios y de los seminarios y de la, ¿no? Que era trotaconventos, o sea, estas personas que facilitaban niñas a la monja se les llamaba trotaconventos. O sea, que estaba ya establecido como un personaje que formaba parte del convento y de la vida religiosa. Si existe, ¿no? La palabra es que la figura existía, desde luego. Uh-huh. Exactamente, y tiene toda la pinta de ser como antigua, porque trotaconventos ahora, desde luego, suena, ¿verdad?, como de la Edad Media. Así se define a la Celestina. Exactamente, ¿verdad? Porque en la literatura española, sí, sí, la Celestina y la Alcahueta y todo eso, ¿no? Uh-huh. Era ese personaje, ¿no? Y entonces, eso por un lado, porque claro, yo creo que como mujer no habría merecido ni juicio, ¿sabes? Porque no me hubiese ni creído. Pero lo que yo tengo que recalcar en mi caso es que la homosexualidad femenina es algo que la sociedad no lo asume como sexualidad. Uh-huh. El sexo femenino no existe más que en función del hombre. Entonces, la verdad es que hizo gracia en este año en la Semana del Orgullo Gay, que salió un reportaje en la 2 de Televisión Española, que un señor de LGTBI, no sé de qué esto era, pero reivindicaba, dice, las mujeres, reivindicaba el lesbianismo, dice, las mujeres no son amigas. O sea, ¿por qué cuando vemos a dos mujeres pensamos siempre y decimos que son amigas? Pues no, son parejas, son ligues, tienen sexo, pues como las demás parejas que podemos ser los heterosexuales o los homosexuales hombres, ¿no? En las mujeres, dice, son amigas. Dice, no, son lesbianas y tenemos que reivindicarlo porque no se admite y no se acepta. Y cuando hubo las carrozas del orgullo gay, salía una de las carrozas en que ponía lesbianismo, hay que decirlo. Porque todavía en nuestra sociedad la homosexualidad femenina no se admite. O sea, y lo he buscado porque leí un libro de antropología que hablaba de la homosexualidad y decía que la homosexualidad forma parte de la naturaleza humana porque hay una serie de relaciones cerebrales que dan la orientación sexual a la persona, esas relaciones cerebrales, y entonces están en la zona preóptica del hipotálamo. O sea, que es algo que forma parte de nuestra naturaleza, no sé, como nuestro pelo, nuestro color de ojos. No, pero ¿no? Tienes razón, por ejemplo, Mariby, que de la homosexualidad en la iglesia se habla más, hay un montón de libros escritos. Homosexualidad masculina. Sí, pero del lesbianismo y de los abusos de las monjas, que a nadie le son ajenos los ciertos tocamientos o que se dan, pero no se habla nada. ¿Y tú tuviste oportunidad de denunciarlo, de decir algo en el momento o cuándo fuiste capaz de verbalizarlo? En el momento, nada. O sea, yo cuando pasó, que yo tenía 11 años, era 1960... me metieron interna porque resulta que yo soy la cuarta, pues mi hermana la tercera tenía cuarto y reválida, y por hacerle compañía, somos ocho hermanos, entonces por hacerle compañía me metieron interna con ella, simplemente por compañía. Luego resulta que estuvimos internas y vivíamos en un edificio y la otra en el otro, separados por un jardín, que no teníamos nada que ver, que ni nos veíamos, pero bueno, pues ya sabes, tus padres te dicen que interna, pues interna. Entonces a mí me metieron pues con las crías de mi edad, yo tenía 11 años, pues era un dormitorio corrido, pues con unas 12 camas, ¿no? Y cuidadas por una monja que dormía en la cama de cerca mía, ¿no? Estaba la monja. Sor Ángeles, Sor Ángeles, que luego, dados los servicios que hacía, le elevaron a Mer, porque como es un colegio francés, de las Ursulinas de Francia, pues lo más bajo era la Mer. Luego venía la Mer, y luego venía la Bonne Mer. Y entonces esta subió de estatus, me imagino que gracias a todos los servicios que hacía a las Meres. Y entonces, de pronto a la mañana me dijo, a partir de ahora vas a dormir en esta cama. Y era en el cuarto al lado, al lado del dormitorio ese corrido, que yo dormía con unas 12 niñas como yo, dormitorio pequeñico, con dos camas, separado por una puerta que se cerraba, y entonces dice, a partir de ahora vas a dormir aquí. Yo con 11 años, pues, no creo que dije nada, porque como no sabía ni de qué iba esto, y era la primera vez que yo iba interna, y estaba acostumbrada a obedecer, porque en una casa con 8 hijos, estás más acostumbrado a obedecer que a protestar. Pues me puse, me acosté la primera noche en esa cama y no dije ni mu, ¿no? Bueno, pues a raíz de empezar a dormir ahí, yo tenía una puerta enfrente de mi cama, que de repente por la noche se abrió. Era un pasillo oscuro con una lucecita amarilla en el pasillo, y entró una monja que yo no conocía de nada. O sea, era una monja chiquitica, delgadica, nerviosica, y que se aproximó a mi cama y jiji, jaja, y hola. Y bueno, la verdad es ella que, bueno, pues no la conocía de nada, pues la verdad es ella que con 11 años pues tampoco tienes mucho que hablar con una monja, ¿no? Bueno, pues eso, empezaron a abusar de mí. Empezaba por besos, empezó por caricias, empezó el pelo, las esto, el jiji jaja, las risas, luego me empezó a desnudar, luego me quitaba el camisón y mi cuerpo lo hacía suyo, me tocaba por todas partes, me apretaba con ella, claro, yo no sabía ni qué me estaba haciendo, porque es que a mí jamás me había hecho eso mi madre, ni mi padre, ni nadie, o sea, que es que no sé qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, eso así fue, poco a poco, día a día, a las noches venía, nada más cerrar las luces venía, por las mañanas, un poco antes de levantarnos de la cama, volvía a venir, la verdad es que me fue poco a poco, bueno, de las risas y de los comentarios, que no me acuerdo muy bien ni de qué hablaba, ¿verdad? Pues me fue haciendo ver pues que no sonreía como ella quería, me empezó a echar en cara todo lo malo que yo tenía, no sonreía, no me acercaba, ¿no? Y al mismo tiempo me sacaba de la capelina suya, del hábito, un imperdible muchas noches lleno de crucifijos y de medallas y me lo ponía debajo de la almohada y me decía, toma, para que sientas que estoy contigo y duermo contigo toda la noche, ¿no? ¡Qué horror! Eso, pues, no sé qué será esto, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ni las toqué, o sea, es lo que me dejaba debajo de la almohada, no tengo conciencia que lo tocase para algo, pues no sé, pero claro, ella venía por las mañanas y lo recogía y se lo llevaba, ¿eh? Pero era algo que me marcaba todo el rato, y claro, te marcan porque al final juegan contigo, hacen de tu cuerpo lo que les da la gana, pero al mismo tiempo no eres buena, no sonríes, no pones de tu parte, encima te vas los fines de semana a tu casa, a casa de tus padres, y me abandonas y eres mala porque me abandonas, porque con lo que yo te quiero, ¿cómo me puedes a mí hacer eso? Todo el rato culpabilizándome, martirizándome. O sea, así todo un curso, así todo el año. O sea, de septiembre a julio, ¿no? Fue. O sea, yo no lo decía a nadie, es que ni se me ocurría. Comentarlo. Entonces, bueno, al final te sientes un objeto que es como si te hubiesen vendido a la prostitución, ¿no? Y dices, o sea, la monja esta que te cuidaba en tu dormitorio te pone aquí y hay alguien que viene y tiene derecho a hacer lo que quiera con tu cuerpo. O sea, al final sientes que no eres más que un objeto porque te sientes tan humillada, tan maltratada, tan... Se oye un ruido. Sí, pero sigue. Vale. Ah, vale. Sí, que te sientes tan maltratada, humillada, vejada y... Claro, y tan dominada y manipulada, y que te sientes que no eres nada, o sea... te vacían, porque lo que somos cuerpo, ¿no? Y claro, cuando ni tu cuerpo es tuyo, o sea, y como decía un psicólogo hace poco, ser es ser percibido. Y claro, a mí se me percibía de una forma tan denigrante. Y claro, en mi interior era auténtica mierda lo que era yo. O sea, es que me consideraba y me he considerado una basura hasta hace 4 días, ¿no? Que dices, pues es así. O sea, cuando no te valoran, claro, yo he sentido todo el rato la necesidad de hacer lo que los adultos quieren que hagas para ver si alguien te quiere, para ver si alguien te echa una mano y te dice, pues tú vales algo, ¿no? O sea, para que te valoren, y tu vida intentando que te valorasen, y entonces yo de ahí, aparte de todos los malestares físicos y psíquicos, que tú, he tenido y tengo mal el estómago de siempre, he pasado por todas las fases de la anorexia, de la bulimia, de la angustia, de la lo que hice y lo que mi mente hizo y mi cuerpo fue negarlo. O sea, yo salí de aquel internado negando que me había pasado lo que me había pasado. Fui incapaz de asumir aquello. O sea, se me hizo consciente a los 55 años. No fui consciente de lo que me habían hecho. Lo sufría porque lo sufría dentro, porque se manifestaban los malestares. O sea, a los 17 años me fui a un psiquiatra diciéndole que yo me estaba volviendo loca, y me pasaron el test de Rochard y me dijeron, hombre, pues loca no estás, mal sí, pero loca no estás, ¿no? Porque te crean unos malestares, o sea, te quieres tan poco, te anulan de tal forma, que no eres nada más que en función de los demás, o sea, y como los demás no te valoran tampoco, o sea, es que es algo como titánico, ¿no? Que dices, te pones todo el rato intentando que alguien te valore de alguna forma para valorarte tú, y eso, sí. Yo eso me ha pasado, he tenido que ponerme en tratamiento para valorarme yo, pero eso más tarde. Bien, vamos, hay otro tema que yo creo que tiene que afectar a vosotros, a las dos, y a la sociedad en general. Y es que con la cultura católica que hemos vivido, desde luego los que tenemos la edad como nosotros, esta generación, en esa cultura la mujer siempre tiene que ser pura. Y por otra parte también, y eso no, recuerdo yo de haberlo tenido en los años que estuve en el seminario, que estuve unos cuantos años también, que te decían y que veías que la mujer no se puede uno acercar mucho porque es la instigadora y la perversa, que es el demonio que te va a atraer y tal. Entonces, con todo esto, la cuestión de ser víctima cuando además eres mujer, yo creo que debe de ser el doble de sentimiento, porque discriminado por dos partes, porque se supone que de alguna manera te lo buscas porque eres el demonio, y por otra parte tú tenías que defender tu pureza y todas esas cosas, así que no sé, cualquiera de las dos empieza y comenta. Muy bien, vale, pues en esta pregunta el hecho de que nos exigen ser puras y al mismo tiempo las perversas que hacemos caer en la tentación a los hombres, ¿no? Normalmente, claro, la historia desde luego no nos ha tratado bien. O sea, desde que hay escrito y desde que hay constancia, los filósofos griegos y así, pues a la mujer no nos han puesto muy bien, y conforme ha pasado la historia, el respeto hacia la mujer ha tardado muchísimo en llegar, por lo menos un cierto respeto, porque a pesar de todo sigue habiendo, yo lo he vivido, un machismo grande en nuestra sociedad. Creo que la Iglesia... Sí. Con la historia de la humanidad, pues no sé, como la guerra era preponderante, como los machos eran mucho más importantes que las mujeres, que éramos las que paríamos y ya está, ¿no? Y las que seguíamos con la especie, pero solamente servíamos para eso, pues la verdad sea dicha que la Iglesia creó una religión que ya partiendo de la Adán y Eva y del paraíso terrenal, ya empezamos mal, porque, o sea, ese Dios católico que crea a Adán y Eva y los pone en un paraíso, resulta que va Eva y le da una manzana y pecan, ¿no? Entonces, ese Dios se mosquea y se enfada, ¿no? Y encima les castiga a ellos y a toda la humanidad, ¿no? Y dices, bueno, pues qué bien, ¿no? Entonces ya empezamos mal, porque claro, a la mujer en la religión, o sea, lo que han pretendido es someterla, anularla, ¿eh? Como decía Carmen en el Opus, pues es anularla, someterla, hacerla tan sumisa y tan obediente que lo mismo obedece cualquier barbaridad, ¿no? O sea, y dices, y es que a mí me parece que en cierto grado eso vamos superando, pero a pesar de todo la Iglesia sigue predicando lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, es muy difícil entender que sigamos pensando que la mujer es la mala, pero a pesar de todo, el hombre siempre que quiere ofender nos llama putas, ¿no? O sea, siempre que nos quiere ofender nos dice, eres una puta. O sea, dices, pero... ¿por qué? Porque he dicho esto, porque no he hecho esto, porque... Mariby, a mí, por ejemplo, me parece también muy fuerte en los niños, ¿no? Que siempre se diga que los niños son nobles y las niñas, en cambio, son malas. O sea, en la infancia me refiero. Uh-huh. O sea, que siempre se habla de la nobleza del varón y, sí, en cambio, la perfidia de la hembra, ¿no? Siempre nosotras somos las brujas, las, ay, qué mala, que no sé qué. Y una permisividad hacia los niños que hacia las niñas no hay. Sí. O sea, siempre hay que reprimir a las niñas porque una niña no hace eso, porque una niña no dice eso, porque, o sea, siempre las niñas somos las que tenemos que dar como un ejemplo de estáticas, de no hacer ninguna acción que pueda molestar ni que pueda... no sorprender a nadie. Los niños sí, los niños igual hacen el pino encima de un árbol y jajajiji se ríen, aunque luego igual se caiga y se rompa la crisma, pero es que es un niño y es travieso. Eso lo hace una niña y es que eres más mala que Caín. Es que dices, sí, joder. Carmen Charo, ¿te hemos recuperado o...? Que se ha cortado, sí. Sí, pero ya estás ahí, qué bien, menos mal. Estoy aquí, sí. Ya lo siento, el follón que estoy organizando. Bueno, esas son las cosas del directo. Sí, sí. Podría no, aquí funcionó muy mal, yo qué sé, sí. Porque no hay buena conexión, sí. ¿Podrías contestar un poco cómo has visto tú esto de por ser mujer en tu caso? Sí, bueno, quería comentar lo que cuando ha dicho Mariby, que cuando nos quieren insultar nos llaman putas, y digo yo que para ver por qué existen las putas, ¿no? Porque si no hubiera puteros, pues no existirían las putas. Es la profesión más antigua del mundo, pero porque existen hombres que necesitan esto. Bueno, pero de todas maneras, contándolo, pues, a ver, pues la... profundamente machista, pero hasta el punto de que se inventó el fundador la vocación de Dios de numeraria auxiliar, que es la vocación de empleada del hogar, o sea, para toda la vida empleada del hogar, no hacer nada más que fregar y limpiar y hacer camas y esas cosas, eso por vocación divina, ¿no? Y bueno, pues en la vida, en la obra siempre ha sido también, bueno, los hombres han tenido mucha más libertad de movimientos y a los hombres siempre se les ha respetado su vida profesional, por ejemplo, ¿no? Y a las mujeres no. Yo de hecho, pues ese trabajo de la administración hotelera de mantener la vida del hogar, de los centros, pues era de las mujeres, y muchas pues consiguieron que nos dedicáramos a esto, ¿no? Y bueno, detalles pues muchos también. Por ejemplo, al acabar las reuniones que teníamos en el oratorio, pues las mujeres, la que hacía cabeza o la directora, pues acababa con María Anchila Domini, ¿no? Esclava del Señor. y ellos acababan con una ejaculatoria que decía Santa María sede sapiente, o sea, sede de la sabiduría, ¿no? O sea, ellos eran la aristocracia de la inteligencia y nosotras, pues decía el fundador que no hacía falta que fuéramos inteligentes, que con que fuéramos discretas bastaba, ¿no? Porque éramos unas cotillas todas, ¿no? Entonces, la vida estaba plagada de detalles así que en los que bueno, pues eso, la mujer quedaba mal, siempre éramos eso, bueno, un detalle muy importante es hasta qué punto nosotras éramos las que infundíamos o sea, éramos peligrosas, que las numerarias, por ejemplo, pues de hasta los 40 años dormíamos en tabla, pero en tabla sin colchón, o sea, directamente sobre una manta, en una tabla, y vamos, yo, para mí eso fue tremendo, porque he pasado el mayor frío de mi vida ahí, y luego lo duro que es, porque acabas con cardenales en la tabla. ¿Era solo para las mujeres? Perdóname. Solo para las mujeres. Solo para las mujeres, los hombres no, todos en colchón y tal. Y en mis tiempos, yo ya hace 30 años que salí, pero en mis tiempos se les hacía la cama, en los colegios mayores se les hacía la cama a todos los niños de 17 años, o sea, no se hacía la cama ni uno, ¿no? Ahora la cosa ha cambiado, pero ha cambiado porque la sociedad te obliga, ¿no? A Monseñor Escriba de Balaguer había que ponerle un colchón nuevo cada vez que viajaba. Cuando iba a Pamplona había que ponerle un colchón nuevo porque él no podía dormir en uno que estaba usado. Eso es un señor escribano de Balaguer. Bueno, y se llevaba el servicio, se llevaba su doncella particular y sus cocineras, se las llevaba allí donde fuera, si fuera Filipinas, si fuera Ecuador, donde fuera. Y ahí... Bueno, si os parece... Chicas, vamos a hablar ahora un poco del manual del silencio o de ese encubrimiento estructural por parte de la jerarquía eclesiástica. ¿Creéis factible que se acabe exigiendo responsabilidades tanto en la Iglesia como en el Opus Dei a ese deleznable encubrimiento? Pues yo personalmente no creo, no lo creo, ¿no? No lo creo porque la Iglesia tiene mucho poder y vemos que en España no hay gobierno ni de derecha ni de izquierda que tenga la capacidad de cambiar esto, por lo visto, o la voluntad de cambiarlo, ¿no? Yo creo que la Iglesia ahora mismo, este Papa está removiendo bastante los cimientos. Y por lo menos al Opus le está dando un palo soberano. Pero de ahí a que la Iglesia cambie, no, porque yo creo que, no sé, en mi opinión, llevamos en España, por ejemplo, que sigue siendo ultracatólica, aunque en la realidad mucha gente no practique, pero la mentalidad, yo creo que estamos parados desde los Reyes Católicos, seguimos con exactamente la misma mentalidad, o sea que yo lo veo difícil. ¿Y tú, Maribí? Yo veo que es que la Iglesia Católica actualmente vive también. Ya no tiene que hacer guerras de religión, ni cruzadas, ni irse a América en unos barcos cochambrosos para follarse a las indias y cogerles sus riquezas. Ya no tiene que hacer eso, ahora cogen el avión y van. Entonces, es una religión que tan uniforme, o sea, la gente que está en la Iglesia piensa lo mismo. Leen lo mismo, tienen los mismos pensamientos, las mismas creencias. Es una especie como de muro. Ahí no hay ni la libertad de nada. O sea, formas parte, porque claro, no te puedes salir de nada de lo que dicen ellos. Entonces es un pensamiento tan cuadriculado, pero que les va tan bien porque tienen tal poder que dices, pero ¿para qué lo vamos a cambiar? Aunque... veamos que dices, pero si estáis con los mismos principios que cuando se autorizó como religión en los romanos, o sea, que dices, pero si no habéis cambiado, si en vuestra iglesia un papa ha dicho que lo que tendréis es humo, ¿eh? Que un teólogo católico dice que el Dios de los católicos es violento, vengativo, sin entrañas, más sanguinario que Moloch, que exigía el sacrificio de niños para aplacar su ira y conseguir sus favores. Un Dios no solo impasible e insensible a los sufrimientos humanos, sino causante de ellos. Un Dios que necesita el derramamiento de la sangre de su hijo hasta la última gota para sentirse rehabilitado en su honor herido. Es que es un Dios que dices, pero el teólogo Tamayo decía, tenemos que cambiar de Dios porque es que esto es un Dios que no es lo que... Bien, Tamayo es un colaborador nuestro de este programa también. Bueno, que dices, pues tío, es que tienes toda la razón, ¿cómo vas a creer en un Dios uno y trino, con una paloma mensajera? O sea, y dices que también es Dios, ¿no? O sea, es que es una religión tan obsoleta y tan ridícula y tan esperpéntica que, claro, pues necesitas creer o aferrarte mucho porque solamente es cuestión de fe. Porque, desde luego, si lo razonas, encuentras que es insoportablemente increíble todo lo que dicen, todo lo que hacen. Porque lo encuentras hasta ridículo, ¿no? Porque dices, pero tanta misa, tanto parafernalia con las capas pluviales, con tantas riquezas, dices, no sé, es que te parece que eso, o cambia, ¿eh? Pero claro, como les ha ido tan bien hasta ahora y viven sin hacer nada encima en España de los presupuestos del Estado, ¿eh? Que se llevan 12.000 millones por lo menos todos los años y tienen pagado la seguridad social, el sueldo, se aseguran cuando se jubilen, la jubilación. Y dices, ¿para qué quieren cambiar? No quieren nada. Bueno, o sea, de ese tema tendremos próximamente un programa con el tema de el informe económico de la Conferencia Episcopal, ya lo adelantamos, será en breve. Y sí. Si os parece una pequeña pausa musical, en este caso musical, sin letra, que se nos ha parecido casualmente pues la banda sonora de La mala educación, de Pedro Almodóvar. Sí, compuesta por Alberto Iglesias, y así pues si queréis mirar la viñeta y evocar la soledad y el terror de las largas noches oscuras de las víctimas, pues creo que lo conseguiréis. Bien, yo creo que, como decía Ana, esto, sí, ¿verdad? Esto con la música y la viñeta adelante, pues bueno, nos mete en el ambiente de nuevo. Empatizamos. En la mayoría de los casos, lo hemos visto también en con otras personas que han pasado por este programa de abusos también de en este caso de niños, de hombres, que la mayoría ya han prescrito muchos de los... porque claro, hasta como en el caso tuyo, Mariví, pues hasta los 50 o 50 y tantos años no, muchas veces no se reacciona, ¿no? Entonces, con esto prescrito, ¿qué consecuencias deberían de tener estas comisiones ahora que se han abierto comisiones y demás para investigar? ¿Qué se tendría que dar para que hubiera una reparación? En ambos casos, tanto de los abusos en ese sentido como los de las órdenes o las sectas. Venga, ¿empiezas, sí, Mariví, o Carmen Charo? ¿Quién empieza? pues es la única esperanza que creo que tenemos las víctimas de abusos, ¿eh? Aunque en junio el juez irlandés que estuvo aquí cuando nos hicieron un homenaje a las víctimas de pederastia al gobierno de Navarra, dijo que en las comisiones de investigación y habiendo leído las que se han hecho en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, en Bélgica, lees por todas partes y claro, satisfacer a todo el mundo es imposible, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestra propia vivencia, nuestro propio sentir, nuestro propio daño, nuestra propia, igual un poco medio curación que tengamos, porque yo creo que es que cuando te tratan así, eso te dura, lo podrás llevar mejor o peor, pero el daño que te han hecho es un poco indeleble, o sea, no se borra, ¿eh? Uh-huh. Entonces, a mí, como la Iglesia no quiere, yo después de ver que en todas las jornadas que el gobierno de Navarra, la universidad, las asociaciones de víctimas, hemos invitado a la Iglesia y nunca han querido participar en nada, pero no en nada, ¿eh? Entonces, no nos queda más que confiar en las comisiones que están surgiendo de civiles, de personas, ¿no? Pues como tú y como yo, que quieren investigar o que se les nombra como porque tienen ciertos conocimientos, ¿eh? En leyes, en psicología, en abusos, en diferentes cosas, en medicina. Entonces dices, bueno, yo al final es en los únicos que tengo fe en que puedan hacer algo, ¿eh? Y que merezca la pena por lo menos llegar a una cierta versión que implique una cierta verdad en lo que pasó, en por qué pasó, en por qué se le permitía, por qué se le dio tanto poder a la Iglesia, claro, para blanquear a Franco, para blanquear a un asesino, ¿no? Entonces, claro, eso por qué lo hemos tenido que pagar, ¿no? Uh-huh. Y que se dedicaron a educar, o sea, y dices que educar es formarte para el futuro, darte armas para luego poderlas utilizar para servirte tú en el futuro. Y en cambio te hicieron lo contrario, o sea, te cortaron, te manipularon, te deshicieron por dentro. Entonces, claro, a mí, y como veo que no tienen ninguna ansia de aclarar, de comprometerse, o sea, es que la verdad es ella que a mí me parece una Iglesia que da vergüenza, ¿no? Ajena. Entonces dices, pues yo solamente confío en los laicos, en los civiles, en las personas que como vosotros pues os interesáis en las causas y que lo hablemos y que busquemos soluciones y que, ¿no? Yo soy ya muy mayor y me moriré dentro poco y entonces, bueno, pero os tocará a vosotros, ¿eh?, seguir haciendo cosas y luchando por... A mí la Europa laica me parece una utopía maravillosa, o sea, que no la veré, con 73 años que tengo no la veré, pero me parece una cosa tan válida, tan importante, ¿eh? Porque yo creo que el respeto a las creencias o no creencias, porque a los dioses los hemos creado nosotros, los hombres, no existían antes. Los dioses, como decía Saramago, los creamos los hombres a los dioses. Entonces, pero ¿por qué va a ser un dios que machaca, ¿no?, como ahora en Irán? O sea, una cría de 22 años asesinada porque se le veía un mechón de pelo, ¿eh? Los ayatolás, joder, dices, pero ¿cómo puede ser eso? Que es una religión, que dices, que dicen que lo venden como un bien, y resulta que no es un bien, que es una forma de atrapar a la gente, de manipularla y manejarla y hacerla lo más gregaria posible. O sea, dices, ¿no? Sí, sí, es un control de poder, es un control de una forma de control de población, totalmente de acuerdo. Sí, sí. De toda la historia, o sea, desde el principio, ¿no? O sea, porque el poder, los emperadores y todo eso, vieron que las jerarquías eclesiásticas eran una forma maravillosa de controlar al personal. a la gente, así, y que no se sublevase, ¿no? Pues es que sigue siendo lo mismo, ¿eh? No sigue siendo, dices, a ver, vamos a sentirnos bien, vamos a procurar el bienestar de la gente. Al contrario, cuanto más padezcas, mejor, porque está claro que la Iglesia Católica tiene más éxito en los países más pobres, en los países donde más padecen, en donde, porque ahora, claro, en Europa ya es un poco más desarrollada y ya tiene menos papel. Pero claro, pues ahora, pues en Sudamérica, en África, en la India, en Asia, ahí tienen su núcleo de para sacar gentes a la iglesia, para meter, como el otro día Sor Clara, que se fue a Sudamérica a buscar las monjas, ¿no? Que yo pensé, cuando me mandasteis el programa, yo pensé, si Sor Clara trae a 17 Marcial Maciel, en vez de a 17 monjas muertas de hambre, el cura banquero hubiese puesto todo el colegio para ellas, o sea, todo el convento hubiese para ellas y hubiese puesto música en los dormitorios, ¿no? Pero como trajo a 17 muertas de hambre, pues no le interesó. Pero si hubiesen traído a 17 Marcial Maciel, seguramente con todos sus millones le hubiese parecido estupendo. Totalmente. Carmen Charo, ¿estás ahí? Bueno, ¿y tú qué responderías? ¿Qué se espera de estas comisiones para que haya una auténtica reparación? A ver, ¿qué se te ocurre? Estas comisiones. Bueno, yo creo, conforme le estaba escuchando a Mariví, yo también pienso que efectivamente la Iglesia y en general las religiones son, como decía Marx, el opio del pueblo, es una manera de aplacar el miedo que todos tenemos a darle el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy? Todo eso, ¿no? Y entonces las religiones en general lo han hecho muy bien. Pero bueno, conforme hablaba Mariví, yo también pensaba que también cada vez hay más información y cada vez tenemos más medios. Entonces, sin embargo, ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta que la gente se adueñe de su vida y sea autónomo y piense por sí mismo y haga frente al miedo, ¿no? Entonces, yo pienso, pues eso, que no sé, soy un poco pesimista, más que pesimista, realista, de decir, yo creo que para que esto cambie socialmente, pues pasarán siglos, o sea, son vuestro programa, las asociaciones de Europa Laica y tantas asociaciones que trabajan en esa línea, pues son gotitas que van calando, y las comisiones de que están ahora funcionando, pues bueno, yo sí que creo que algo harán, ¿no? Yo estoy en contacto también con la Asociación Infancia Rogada. Uh-huh. Que de abusos sexuales, que bueno, pues también me invitaron a mí a un encuentro que tuvieron con el presidente de la Conferencia Episcopal y nos escuchó, parecía sincero el hombre, pero luego, porque no puede, porque no se atreve, porque nos mintió, no se sabe por qué, pero luego pues luego nos dan la espalda, no. O sea que se va queriendo, pero yo creo que se mueve muy poco, no sé, yo no tengo mucha esperanza, la verdad, pero bueno, ahí hay que estar, porque si no se hace nada, pues nada se mueve, también es verdad, ¿no? Totalmente. Bueno, Carmen Charo, ya que te tenemos aquí, ¿qué opinión te parece que el Papa haya degradado al prelado del Opus Dei, que ya no será obispo, y que la organización haya pasado a depender de la Congregación para el Clero, que monitorizará todas sus actividades? ¿Qué te parece esta degradación que ha sufrido el Opus? Bueno, me parece la bofetada del siglo, la verdad. O sea, nadie se ha atrevido a tanto. Yo no sé si este Papa cree que le falta poco y dice, mira, voy a echar un órdago, porque nadie se ha atrevido, porque mira que llevamos años denunciando y no se ha movido nada, ¿no? De todas maneras, eso que todos los medios hablan de que les ha degradado, ¿no? Yo creo que no les ha degradado, creo que les ha puesto en su sitio en el que tenían que haber estado hace 40 años, ¿no? O sea, la prelatura es una asociación clerical en la que solo son miembros los sacerdotes y los laicos, pues no éramos nada. O sea, nos han engañado, pues llevan, los que siguen dentro llevan 40 años engañados, ¿no? Porque éramos cooperadores, pero vamos, como al estilo de una catequista de parroquia, ¿no? O la señora que limpia la iglesia, o sea, no con mayor compromiso. Y sin embargo, nos han engañado. O sea, que ese es un abuso que han hecho a todas las mujeres, sobre todo mujeres laicas, porque nos han obligado a tener una dedicación, pues por ejemplo el celibato, a entregar el sueldo, a dejar tu casa, a vivir donde te manden, en las chimbambas. Todo eso ha sido algo que se han inventado, se han sacado de la manga, ¿no? Y bueno, por otra parte, el Juan Pablo II sí que les nombró obispos a todos los anteriores y permitió que ellos nombraran, que ellos ordenaran sacerdotes, hicieran lo que les diera la gana. Ahora eso les ha puesto en la congregación del clero, que queda clarísimo que todo, que los miembros solo son los curas y los no sé qué van a hacer con los laicos ahora, porque ahora es muy complicado. Y que ahora va a tener que dar cuenta todos los años y va a tener que decirle al Papa a ver a quién ordena, porque esa es otra, los nombran como si fuera la lista del supermercado, o sea, de vocación ninguna, nadie dice nada, ¿no? Sino que te dicen, oye, que te toca, ponte la sotana y ya está, y así toda la vida, ¿no? O sea que la verdad es que me parece muy bien, o sea, pero de todas maneras esto también es como el dragón de las siete cabezas, ¿eh? No se sabe por dónde va a salir, no se van a dejar mangonear tan fácil. Bien, para terminar, porque parece que no, pero el tiempo pasa, ¿qué recomendaríais a las víctimas y a conocidos, conocidas que no han denunciado aún? Venga, María. ¿Voy? Sí. Recomendar. Mira, yo les diría, más o menos les puedo contar que yo a los 40 años me daban tales ataques de angustia que yo me fui, afortunadamente pude contar con un tratamiento de una psiquiatra que me duró desde los 40 hasta los 50, ¿no? En tratamiento. Iba cada semana, luego cada dos semanas, luego cada tres, así hasta llegar a 10 años. En ese proceso, a los 45 años, yo empecé a los 40, pues a los 45 fui capaz de entender que me separaba de mi marido por tercera vez porque yo no tenía la culpa de los problemas de mi matrimonio. O sea, era un matrimonio demencial desde el primer día, lo que pasa que encontré la única salida de salir de mi casa y entonces me casé y entonces, y sigues adelante, pero era la tercera vez que me separaba y me separé definitivamente, ¿no? Cuando tenía 45 años. A los 47 años fui capaz de enfrentarme a los abusos del marido de mi hermana la mayor, que resulta la última vez que abusó de mí fue en la piscina en agosto, poniéndome la mano en el culo cuando subía las escaleras para ir a la piscina. Fue la primera vez que le dije que es un cerdo machista. Y el día de Nochevieja, que cenábamos en su casa, le pedí que me enseñase el jacuzzi, porque ya se había hecho rico, le pedí que me enseñase el jacuzzi y le dije, Manolo, llevas 25 años abusando de mí. No me vas a tocar ni un pelo más. Yo temblando. O sea, como una hoja, ¿eh? Yo por dentro, o sea, hasta para eso yo temblaba, ¿eh? O sea, pero no me vas a tocar ni un pelo más. O sea, llevas 25 años abusando de mí y es que no te consiento nada más. ¡Oh, estás loco! ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué mientes? ¿Qué no? En ese momento apareció una hija suya, la hija mayor. ¿Qué? No, que ya hemos terminado. Y nos partimos. Por eso con 47 años. Terminé a los 50 el tratamiento, porque me dijo la psiquiatra, ya te puedes marchar, ¿no? Ya puedes volar por tu cuenta. Si me necesitas, aquí estoy, pero puedes volar por tu cuenta. Y a los 55 años, viendo la mala educación de la música que me has puesto, viendo la mala educación, yo dije, a mí me han hecho eso. Uh-huh. O sea, un escalofrío corrió por mi cuerpo y yo dije, esto lo he vivido yo. O sea, por eso que lo mismo que cuando empezó mi cuñado a abusar de mí a los 22 años cuando vivíamos en Tarragona, que fue en Tarragona, Charo, donde empezaron los abusos de mi cuñado. Pues el mismo escalofrío, que tuve que huir de Tarragona y venirme a Pamplona porque no sabía lo de los abusos de las monjas, pero yo sentía algo en mi cuerpo que yo dije, yo me tengo que marchar de aquí, porque mi cuñado ha empezado a abusar de mí, ¿no? Entonces, y me marché. Entonces, ¿qué tenías? ¿Una censura? Tenías censurado el recuerdo de la infancia. ¿Tú no te acordabas? Claro. Vale. Nada, para nada. O sea, fíjate que estuve trabajando en las Ursulinas y todo, a los 50, a los 40 y tantos años cuando madre mía. ¿Vale? Porque no era consciente de nada. O sea, y quise trabajar porque soy pedagoga, me puse a estudiar. Casada, y hice quinto, sexto, COU, selectividad y 5 años de pedagogía. Entonces, porque me dio por estudiar y porque yo creo que eso me curó de muchos malestares y de muchas neuras. Y desde luego, a mí, el tratamiento psiquiátrico, que fue con pastillas, con charlas, con no sé qué, me ayudó. Porque yo no dije en ningún momento a la psiquiatra que habían abusado de mí, porque en ese momento solamente tenía conciencia del abuso de mi cuñado. Pero no lo cité en ningún momento. O sea, pero me trabajaba ese destrozo que yo tenía mental, en que yo no era nada. Y entonces me fue reconstruyendo, entonces fui capaz de enfrentarme y de sentirme un poquito persona. Entonces, a las víctimas, te tiene que llegar el momento, te tiene que llegar el... Y ahora siento que es que es tal el dolor que no, que por eso participo en estas cosas, porque es que me parece inhumano que se haga esto con las personas, porque va en detrimento de toda la sociedad, no solamente en mío, en mi detrimento y en mi vida que me la partieron. No, o sea, yo tengo mi dolor y mi malestar repercute en ti, en el otro, en el demás aquí, en el hijo, en todo el mundo. O sea, y dices, cuanto mejor estás contigo mismo, mejor estás con los demás. Entonces, claro, que eso no se entienda, y que eso importe un bledo, pues es que yo me rebelo y pienso que hay que sacarlo y hay que decirlo. Cuando en la infancia te hieren así, o sea, hay que denunciar, o sea, no podemos permitirlo, pienso yo, como adultos, ¿no? Yo no sé mejorar el campo o mejorar el agua, pero si mejoro igual la educación de los niños, porque procuro una educación mucho más sana y mucho más respetable con las personas, más respetuosa, y pues me parece, bueno, por lo menos algo contribuyes en esta sociedad, ¿no? Bueno, sí. Y te parece importante, ¿no? Participar y yo qué sé, dentro de lo poco que puede una, ¿no? Intervenir. Totalmente. Carmen Charo, como despedida un poco de consejo para víctimas que no hayan salido aún a denunciar o que puedan hacerlo. Víctimas ya llegados, que... Sí, desde luego yo, en mi caso, yo he sido, quiero decir, claro, es distinto, ha sido otro proceso, ¿no? Yo he sido bien consciente a los pocos años de salir del Opus, bien consciente de lo que me había pasado y inmediatamente me puse a, eso que he escrito de Recuerdos del Camino fue un poco como mi terapia personal, que me costó unos meses escribirla y llorar y llorar y llorar y rememorar todo eso, ¿no? Sacarlo a la luz. Y a partir de ahí, que te haces consciente, por supuesto, que denunciar, ¿no? Ya nos unimos en la página de Opus Libros y tal. Pero en el tema de los abusos, por ejemplo, sexuales en la infancia, que yo a los que he conocido, a todos les pasa un poco como a Mariví, ¿no? Que son cosas que has vivido, pero que las borras, las dejas ahí en el inconsciente y aparecen cuando aparecen, ¿no? Y la relación que tengo con infancia robada es reconocer personas así, que un abuso en la infancia les ha pasado una factura terrible en su vida y me parece desde luego denunciar si tienes fuerza y encontrar el entorno que te apoye y que te acoja para poder sacar todo eso, ¿no? Que es muy doloroso, ¿no? Y la verdad es que ahora con infancia robada que está muy por la comisión de la defensor del pueblo, ¿no? Sí. Tenemos un grupo de WhatsApp y ves que cada día les llaman a uno y declaran y bueno, pues, o sea, todos dicen que tiemblan, que lo pasan fatal, que tal, pero que están siendo súper bien acogidos, con una delicadeza, con un respeto, con un cariño, que esa comisión se está haciendo muy bien, no sé. Yo la comisión catalana, la verdad es que no tengo datos. Y bueno, la de Cremades, la de Cremades es eso, nada, quieren hacer como una especie de investigación a ver cuántos abusos hay, pero no es una comisión de acogida y de ayuda, ¿no?, a las víctimas. Y luego, bueno, pues a ver, como el Cremades es Opus, en el Opus nadie tose sin que lo mande el que manda, el que organiza todo. Entonces, y tienen en su haber el caso Gaztelueta, que es, bueno, pues que es un caso que levanta ampollas dentro del Opus, ¿no? Porque Gaztelueta es el colegio de los pijos de Vizcaya y es el buque insignia del norte y no se les puede caer, ¿no? Bueno, y lo ha reabierto el Papa. Lo ha reabierto el Papa, sí, yo pienso que lo ha reabierto, pues, aunque sí que dicen que no, que efectivamente pues el profesor es un laico, que la Iglesia no le puede hacer un proceso canónico, ¿no? Pero yo pienso que esto es un juicio al Silverio Nieto, que lo mandaron allí, al cardenal Ladaria, al Opus Dei y a la propia organización, ¿no? Porque ahí el colegio ha sido una campaña de persecución a la familia, Cuatro Casas, bestial. O sea que, y bueno, a mí, yo soy la primera sorprendida de que el Papa esté haciendo tanto, ¿eh? No sé en qué acabará todo. Muy bien, pues... Creo que nada. Bueno, vamos a tener un poco de optimismo y vamos a poner de nuestra parte lo que podamos por ayudar. Así que muchísimas gracias a vosotras, porque esto es una forma de precisamente colaborar en que las cosas puedan arreglarse. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchísimas gracias por compartir vuestros testimonios, que estoy segura de que van a ayudar a mucha gente. Porque es importante sacarlo, hablarlo, naturalizarlo y los que se tienen que avergonzar son los que lo han hecho, no los que lo han sufrido. Efectivamente. Ha sido estupendo estar con vosotros. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros y gracias por la paciencia que habéis tenido con mi mala conexión. Teléfono. Un abrazo. Carmen. Hasta luego. Un beso enorme. Un abrazo, Mariví. Un abrazo, Ana. Muy fuerte. Vale, hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias por todo. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, el día 20 de septiembre se presentó en rueda de prensa en Europa Laica el informe sobre la memoria económica de la Conferencia Episcopal de 2020. Es un estudio muy detallado y es muy interesante conocer cómo justifican los 12.000 millones que reciben del dinero de todos. Os dejamos el enlace para que lo veáis directamente y ya os adelantamos que en octubre haremos un programa al autor. Y seguimos con la nota de Córdoba Laica, pública, en la que solicita a la Diputación que rescinda el convenio de uso de la capilla que forma parte de la sede de la institución y que viene siendo utilizada por el obispado como parroquia, ante el silencio hasta ahora de los órganos de gobierno de la Diputación. La nota completa la puede ver en laicismo.org, Córdoba, y Laica pide a la Diputación rescindir el convenio y tal. Es decir, en laicismo.org y buscando Córdoba y Laica podrán encontrarlo. Bueno, y ahora coged por favor papel y boli, porque hay un montón de actividades en octubre. Empezamos con el 10 de octubre, en el que vamos a tener la presentación del último libro de Miguel Santiago, Los obispos de la mezquita. Se va a presentar en el Rectorado de Córdoba el 10 de octubre a las 7 de la tarde. Y también anunciamos aquí el otro libro de un colaborador habitual, que ha colaborado en varias ocasiones con este programa, del teólogo Juan José Tamayo. El libro en cuestión se titula La compasión en un mundo injusto y lo presentará en Córdoba el día 11 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Andalusí en el Bailío. Bueno, y el 19 de octubre no os olvidéis que tenemos convocado un acto colectivo de apostasía. Lo está organizando Apostcore, de apostasía, acabado en T. Y más información en apostcore@yahoo.es. Más libro. El muy recomendado y súper interesante de Enrique Javier Díez Gutiérrez. Y creo que muy, muy apropiado en estos tiempos, muy necesario, que se titula Pedagogía antifascista, en el que analiza la preocupante penetración de la mentalidad fascista en las aulas, sus causas, las posibles soluciones, y se presentará también en el Bailío, en el mismo centro de la Biblioteca del Bailío, el sábado 27 de octubre a las 19:30. Pero antes ya podrán ustedes ver y oír al autor en uno de los próximos Domingos Laicos. Bueno, y ya, si os habéis quedado con ganas de más, pues no tenéis más que meteros en laicismo.org, que tenéis información muy variopinta y detallada. Además, quizás queréis dar un paso más, que es compartir esta tarea ilusionante de promover los principios democráticos de libertad de pensamiento, igualdad de todos y todas y defensa del bien común, es decir, la laicidad. Para hacerte socio de Europa Laica no tenéis más que pinchar el enlace que os ponemos. Pues nada, yo creo que hasta una próxima. Espero que sea de su interés y que nos tienen para cualquier cosa que nos necesite. Sí, sí, lamentablemente se acaba ya el programa. Espero que os haya gustado, ha sido muy emotivo. Siempre se aprende un montón de las experiencias tan traumáticas y espero que como sociedad seamos capaces de resarcirles, porque realmente lo merecen. Si os queréis perder un poco en el mundo de Gobal, siempre os animo a que visitéis su web Gobal Art, Gobales con V, gobalart.com, o si no, en Instagram también lo podéis buscar. En fin, hasta la próxima, muchísimas gracias. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.